Corea supera la sequía mediante la gran unidad de militares y civiles. Según la lucha abnegada de ellos, fueron regados los arrozales y campos de secano de más de 80.000 hectáreas a escala nacional desde el 25 hasta el 29 de junio. En la provincia Hangi del Norte, los militares priorizaron el aseguramiento de fuente de agua y movilizan todos los equipos rodantes, motores, pompas y aspersores para regar cada día los campos con miles de metros cúbicos de agua. En la provincia Pyongan del Sur, los militares excavaron más de 500 estanques y 1.400 pozos y terminaron la obra de construcción de un canal de decenas de kilómetros y la ampliación del canal a lo largo de centenares de kilómetros. Los trabajadores agrícolas y las mujeres de las provincias Hangi del Sur, Pyongan del Norte y Hamgyong del Sur, los funcionarios de los órganos centrales como el Comité Estatal de Planificación, el Ministerio de la Industria Mecánica y el de Protección Territorial y Ambiental y los voluntarios cumplen sin falta los planes diarios de riego.